feliz encuentro a uno y a todos. Yo soy Shams Madame y estás escuchando el podcast número 8, el podcast de aniversario. Octubre del 2009 se grabó el programa piloto del podcast de la magia del roble, un programa con la intención de difundir el paganismo con seriedad. Bueno, seriedad entre comillas, porque no estamos serios todo el tiempo, si nos echamos uno que otro chistorete, enfocado en especial a la Wicca celta, druidismo y druidcraft. La idea de ese entonces era que el programa durara 30 minutos y que hubiera invitados y se trataran temas, así como lo que es ahora charlas de café. Después de meditar el proyecto, pensé, hay que darle rienda suelta a las secciones. Y después pensé a quién podría invitar como colaborador para estas secciones. Platicando con un amigo, platicando con Alchis, le propuse que participara en el proyecto, y aunque no estaba muy de acuerdo con colaborar, aceptó. Y el 10 de febrero aproximadamente apareció el primer episodio del podcast de la magia del roble, que pretendía salir cada mes. Pero como es un trabajo muy laborioso editarlo, se alargó su salida a cada mes y medio. Aunque el podcast de aniversario, bueno, se atrasa un poquito, ¿verdad? En el podcast número 2 invitamos a Gaela a charlas de café y después le propuse que se quedara como colaboradora y aceptó. Y aunque es un podcast que no sale todos los días, este le ha dado la vuelta a la rueda del año y cumplimos nuestro primer aniversario. Gracias por escucharnos en distintas partes del mundo. Gracias por escucharnos en Chile, Venezuela, Colombia, México, España, Puerto Rico, Ecuador. Y me imagino que seguramente nos escucharán más adelante en otros lugares. Y este podcast número 8, el podcast de aniversario, cumplimos nuestro primer año. Gracias a ustedes que nos escuchan, que son la razón de que este podcast exista. Gracias por todo su apoyo. La salida de este podcast, como comenté, se atrasó un poquito. Bueno, y les quiero decir a nuestros amigos de Hemisferio Norte que hayan tenido un feliz Ostara, un feliz Alban Island, un feliz Beltane. Y a nuestros amigos de Hemisferio Sur que hayan tenido un feliz Mavon, un feliz Alban Efid y un feliz Zoe. Que este nuevo giro en la rueda del año traiga bendiciones a su vida. Y que se lo hayan pasado muy bien. Bueno, déjenles cuento la programación que vamos a tener en este podcast de nuestro primer aniversario. Vamos a tener a Gaela con poesía. Y regresa también la sección de Alchis, pisada de bruja, y nos va a hablar de lo que es el yugo espiritual. Ahora déjenles presumo que tenemos un nuevo colaborador, él es Gandalf, bienvenido Gandalf. Y también viene con todo, con una sección, no les platico mucho, y los voy a dejar intrigados porque ni siquiera les voy a decir el nombre de su sección. Y su servidora les va a leer un artículo de Manan al-Mahdir. Espero que sea mucho de su agrado. Y por supuesto, en este podcast no podía faltar los regalos por el aniversario. Nada más que tienen que oír la dinámica más adelante. Esta dinámica solo es válida para Guadalajara, México. Lo siento mucho, de verdad. Pero pues ahora Guadalajara va a tener esa prioridad, así que amigo Pagan, escucha, si nos estás oyendo y eres de Guadalajara, ¿qué esperas? Por mucha atención a la dinámica, lo que se va a obsequiar en este podcast son dos discos dobles, uno que contiene la mejor música del podcast y el otro que contiene los podcasts en formato MP3 del 1 al 8, así que aprovechen esta dinámica que es exclusiva para paganos tapatíos. Y bueno, solo les quiero decir felicidades a los ganadores de la dinámica pasada, que también se ganaron uno de los dos discos dobles que regalamos. Y estos fueron Ethelwine del DF y Eliseo de Guadalajara, México. Felicidades, chicos, y su premio ya va en camino. Disculpen la tardanza, pero ya va. Y bueno, este es el podcast número 8, el podcast de aniversario. ¡Comenzamos! Bananan Maklir. Mananan, entre los dioses irlandeses, Mananan es tan misterioso como la niebla del mar. Se dice que es hijo de una sombría deidad llamada Lir. Tanto el padre como el hijo son dioses del océano, aunque Mananan es más conocido que su padre. Lir, de hecho, es mejor conocido por sus demás hijos, Fionnula, Aed, Riaka y Con, a quienes maldijo su malvada madrastra a permanecer 900 años como cisnes. La tradición sugiere que Mananan puede ser un dios mucho más antiguo que los Tuatha de Danann, y por lo tanto no es miembro de dicha tribu. Como gobernante de los mares, vive en una isla llamada Emaina Black, cuyo misterioso nombre se relaciona con los manzanos, presumiblemente árboles que dan frutos milagrosos que conceden la inmortalidad a quien los come. Esta isla es la parte del paraíso del otro mundo, conocido como Tir Tair Nigiri o la Tierra Prometida. Como muchas deidades celtas, Mananan es guerrero, fuerte, noble y apuesto, y sus poderes divinos se extienden hasta las proezas mágicas, que pueden esconderse tras la niebla marina o viajar a través de la superficie del mar en un carruaje tirado por caballos hechos de olas. Como dios del mar, Mananan es protector de la tierra, pues la mejor defensa irlandesa es la que se encuentra rodeada por agua, y guardián de las puertas entre el este y otro mundo, porque después de la muerte, se dice que uno debe de viajar sobre el mar hasta llegar a la tierra prometida y a la tierra de la juventud. En un relato, Mananan escolta al rey irlandés Cormac Mac Airt desde su trono real de Tara hasta el otro mundo, y pasan a través del velo de la niebla del dios del mar. Al llegar, asisten a un banquete ofrecido por Coipniu, dios herrero, pero presidido por Mananan. En este banquete, los Tuatha de Danann reciben la inmortalidad al comer la carne de los cerdos de Mananan y al beber la cerveza de Coipniu. Antes de escoltar al rey en su regreso a casa, Mananan le regala la legendaria rama de plata, cargada de frutos de oro. Al ser sacudida, pueden calmar a quien escuche su susurrante y musical sonido, y que también pueden abrir la puerta al otro mundo. Mananan es maestro en diversas habilidades, incluyendo las relacionadas con la ilusión, la magia y los trucos. Usa una gran capa que captura la luz y produce miles de colores, casi como el mismo mar. Es poseedor de una bolsa mágica elaborada con la piel de una grulla, que se dice que contiene todos los tesoros de los Tuatha de Danann. Mananan también tiene reputación de benefactor de otros dioses. Le confirió dones mágicos a Lugh para que lo asistiera en su tarea de derrotar a los Fomorianos, incluyendo un bote que obedecía los pensamientos de su marinero y podía navegarse sin remos ni velo, un caballo que podía igualmente correr sobre la tierra que sobre el mar, y una espada llamada Fragarath, la que da respuestas, que podía atravesar cualquier armadura. Al hijo de Lugh, Cuchulain, el dios de los mares, le dio un visor mágico y el don del olvido cuando se enamoró de la bella esposa de Mananan, Fad, la perla de la belleza. Como experto de los trucos, en una ocasión Mananan decidió seducir a una mortal cuyo esposo estaba lejos en la batalla. Para hacerlo, se le apareció al rey y le dijo que sería vencido en la batalla, a menos de que permitiera que Mananan durmiera con la reina. El rey accedió. En otra versión, Mananan se le apareció a la reina y le dijo que su esposo sería vencido si ella no lo recibía en su cama. En ambas versiones, la reina se embaraza y da a luz a Mungan, quien posteriormente se convierte en un renombrado guerrero. Otra hija de Mananan, que tiene un importante papel en el mito irlandés, es Aini, diosa del amor y la fertilidad, asociada con el sol. Ha sido reconocido por su vigoroso apetito sexual, dirigido en forma especial a los hombres mortales y por su importante participación en el folclore como reina de las hadas. Para el buscador moderno de sabiduría celta, la importancia de Manannan radica en su función como guardián del otro mundo. Es el señor del vasto océano, del inconsciente colectivo que rodea la pequeña isla de nuestras mentes conscientes. Por tanto, puede ser el guardián de las puertas que separan nuestra conciencia ordinaria de los estados alterados de conciencia, en particular los místicos o mágicos. De igual manera, así como las olas del mar son caballos de Manannan, las olas del pensamiento y la emoción representan la actividad del mar interior, que es mucho más profundo de lo que nunca sabremos. El significado oculto de la sabiduría irlandesa es este. A través de Manannan, los dioses nos invitan a viajar por el océano que yace bajo la conciencia ordinaria, para encontrar los mundos internos de la magia profunda. Tal viaje puede parecer rodeado de niebla, misterio y tal vez de cierto peligro psicológico. Manannan es un guía seguro y valioso que puede orar por la gracia de viajar entre los mundos con paz, confianza y seguridad. No como turista espiritual, sino con corazón reverente. Esta información fue tomada del libro de Carl McColman y Catherine Hinds, Dioses Celtas, su poder y su magia, de Editorial Selector. Sin lugar a dudas, Manannan MacLir es un gran dios. Y bueno, ustedes se pueden acercar a Manannan buscando sabiduría. Podemos acudir a él para que nos provee de las herramientas necesarias para cualquier tipo de trabajo, o para que nos ayude en alguna habilidad en específico que necesitemos desarrollar. Es un dios muy gentil y se cree que es el dios que te inyecta ese sazón de lo absurdo, de humor, y hace que nuestras vidas no sean tan aburridas ni tan serias. Porque una vida sin humor es como un árbol sin hojas, como una primavera sin agua, como una hamburguesa sin queso. Seguramente por aquí ha de andar rondando MacLir. Él de alguna manera hace que los retos de la vida sean como más amenos, vaya. Es muy amigable esta divinidad. Bueno, y a continuación les quiero compartir un artículo que me encontré en Letras Libres. Es un artículo del 2002 y el artículo se llama El mago más grande de Irlanda, por Jordi Soler, y dice: en la bahía de Dún, Lough, hace unos días tuvo lugar uno de los acontecimientos clásicos de la isla. Aunque es verdad que se trata de un fenómeno que tiene explicación científica, una combinación entre la humedad, la temperatura ambiente y la ausencia de viento, también es verdad que esa explicación aquí no convence a nadie. De manera súbita, sin preámbulo ni aviso, empezó a formarse un cuerpo de niebla en el centro de la bahía, que en unos cuantos minutos, con la velocidad y la espesura que gana el humo en los incendios, lo había cubierto todo. Esto que la ciencia reduce a banco de niebla, en el mundo celta se le conoce como fet, un instrumento que está a disposición según la época del mago más grande de Irlanda. La aparición de fet, aunque es un clásico en esta isla, no sucede con frecuencia. Y bueno, también dice que en las afueras de Dublín, en Lough, se construyó entre 1821 y 1842, y que era una alternativa de puerto en esa ciudad, pero que también era muy peligroso, y pues que tuvo la fama de que tuvo un número impresionante de naufragios, que van desde el tradicional de la nave que se sumerge tipo Titanic, o sea, por completo, hasta las un poquito más agresivas, como las de los barcos que llegan a caer en tejados de casas, sobre todo en las casas de Black Rock, que es donde está ese pueblo cerca de ahí. Y bueno, se dice que es la única zona residencial del planeta que cuenta con un historial de calamidades con media decena de barcos caídos desde el cielo, imagínense. Yo no viviría definitivamente en ese pueblo. Y bueno, ¿qué tiene que ver con Manana McLear? Pues se cree que cuando Fett hace acto de presencia, Manana McLear es el responsable, porque McLear significa hijo del mar. Y McLear tiene el grado de Fett Fiada, el amo de la niebla. Cuando quiere esconderse o esconder algo o desaparecerlo, convoca la niebla para que se manifieste en un cuerpo espeso. Y bueno, en aquella mañana, en Dublín, en ese pueblo, esa extraña niebla empezó a caer en el centro. En pocos segundos la niebla empezó a cubrir todo. Los enormes brazos de granitos que había en la bahía, los barcos, los veleros, el puerto, la torre de ayuntamiento, la terraza, el faro que ya nadie veía, comenzó a pitar intermitentemente, esa nota ronca de oboe que usan los marineros cuando la niebla es espesa, cada 30 segundos. Imagínense la tensión. El oboe rompía el silencio hermético que suele formarse dentro de las nubes. Y nos comenta el que escribe el artículo. Dice que estaba tomando café, pero que dejó de hacerlo porque de plano no podía ver la taza que estaba sosteniendo su mano. Que a lo lejos un barco que venía de Inglaterra comenzó a responderle al oboe del faro con un silbato más apropiado y menos grave. Durante un tiempo incalculable oyeron el barco aproximarse. Primero pitaba el faro y luego el barco, que se oía cada vez más cerca. Finalmente, el barco pitó en la puerta de la bahía. Durante un instante, nos comenta el que redacta el artículo, que tuvo la certeza de que McLear estaba ahí, haciendo algo, y que cuando Fett se disipara, no habría bahía, ni puerto, ni nada. Dice que sintió vértigo. Imagínense lo que ha de haber experimentado esta persona. Yo creo que muy posiblemente ha de haber pensado que iba a desaparecer todo por completo. Yo creo que sí pasó unos momentos de tensión, pero quizás sí se sintió una energía más allá de lo que los científicos pudieran explicar. En fin, vámonos a escuchar una canción de Skiav, que es una banda celta de la isla de Man. Y esta canción que vamos a oír se llama Mananan y es la primera canción que aparece en su álbum Sleepaway. Entonces, vámonos a oír esta canción en honor a Mananan. Que la disfruten. smolakaru kilite chinu te chigen nahir sai foheer molakaru kilite chinu te chigen nahir sai foheer molakaru koi tani tani mona nan ta chalege molakaru koi tani tani mona nan ta chalege e molakaru Cinto de Santa Brígida, de James Heaney. La última vez que escribí fue en un rústico mesabanco en Carolina del Sur, bajo flores de magnolia y ramas. Los pétalos me caían encima y un alero blanco de línea tan limpia como proa de línea blanca partía la luz en dos en el patio iluminado. Me alegró el calor tempranero y la tranquilidad que en mucho tiempo no había yo disfrutado. Escuché un ruiseñor, un vuelo, delicia, celeridad. Pequeños tintineos de un salterio bien cercano, como rimas femeninas que migraran hacia el norte a dar la cara, mientras la punzada del verano y la presencia de la tierra se expresaban en la tierra cobre. Y hoy es el día de Santa Brígida. Esta, la entrada del aguanieve en Wicklow, y este, un cinto de Brígida que estoy tejiendo para ti, un airoso aro de hadas, como base rodante de crinolina vieja y rígida, paja trenzada que se alza en forma oval, como regalo o curación, rito de primavera, tan raro y festivo y tradicional como pasar a través de la atravesada trenza. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Les habla su amigo Gandalf. Y este rincón lo vamos a denominar el diván de la bruja. ¿Por qué el diván? Bueno, simple y sencillamente porque en un diván encontramos muchas cosas interesantes que nos hablan de la historia de los que fueron y de lo que seremos nosotros. Nos marca nuestra identidad y por lo tanto también marca parte de nuestra historia. En esta ocasión vamos a empezar con un poco de la antigua religión y veremos su origen antropológico. Y lo iremos recorriendo poco a poco hasta llegar a la evolución en esos tiempos. Comenzaremos diciendo que en los Estados Unidos y en general en el mundo anglosajón, la pasión por las brujas se desata principalmente en la época que populacheramente llamamos Halloween, que se celebra por varios días en torno al 31 de octubre, a veces más, a veces menos, dependiendo de la borrachera. Es costumbre que la gente se caracterice como brujos, duendes, fantasmas y otros seres pululantes, sobrenaturales, jugando a amenazarse unos a otros con sus supuestos poderes, así como que yo te convierto en sapo, tú me conviertes a mí, tú la traes, tú la llevas. Por supuesto, todo esto se hace en un ambiente de chorcha, festivo, y nadie piensa que las brujas pueden ser otra cosa que aquellas viejas ancestrales que volaban en sus escobas siempre en compañía de un gato negro, muajaja, pronunciando conjuros, echando sortilegios y modelando figuras de cera para hechizar a sus enemigos. Ay, nanita, si esta clase de personajes estereotipados hubiera existido en realidad como se les pinta, desde luego hubieran sido un problema como para la comunidad, así como las cucarachas. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó a conformarse esta imagen de la bruja y sus poderes? Bueno, vamos aclarando este punto. En los albores de la civilización, la sociedad estaba organizada sobre bases matriarcales. Lo explico. La figura dominante era la mujer, pues era ella la que daba a luz y se hacía cargo de todas las necesidades de la vida de comunidad: el mantener el fuego encendido, cuidar a los hijos, criarlos. No, pues qué más querían, o sea, con eso bastaba para hacer las meras meras. ¿Y el hombre qué hacía? Bueno, realizaba otras muchas actividades. Dentro de ella era el de abastecer, cuidar de la comunidad, defender. Así que las cosas más refinadas y elaboradas, por supuesto, eran de dominio femenino. A través del tiempo, conforme fue pasando las cosas, y esta posición de dominio se fue también marcando, el matriarcado dio lugar a un primer tipo de religiosidad, más organizada, fomentada y dirigida por sacerdotisas. En las formas ancestrales de la religión que se desarrollaron en el norte y occidente de Europa, se manejaba la idea de que las fuerzas naturales que afectaban a los hombres eran manifestación de un poder sobrenatural o divino. Así que si te caía un rayo, seguramente habías hecho algo malo y el Dios te había castigado. Pero se consideraba que estas religiones primigenias eran panteístas, en tanto que todo en la naturaleza era expresión de la divinidad. Todo expresaba la presencia de los dioses. Así que si iban al baño, ¿te imaginas? Bueno, pobre piedra. Las sacerdotisas necesitaban desarrollar una figura concreta para simbolizar la voluntad que regía al conjunto de fuerzas, con lo que se creó la imagen de la diosa madre, a lo que posteriormente se le dotó de un compañero, el dios cornudo. Tenía que tener pareja, pues, que vino a representar el principio masculino dentro de todo lo que es la creación, ¿no? Sino masculino y lo femenino, pues, como que no caminamos. Para los partícipes de esta cultura, aquello era simplemente religión. Pero después vino el cristianismo y vinieron que los demonios y no sé qué tanto, y esto pasó a ser la antigua religión, así como para marcar un hito entre la nueva y lo anterior. Como el Volkswagen, ¿verdad? El bocho y el beer. En ese sentido, las brujas actuales se refieren a su práctica como la antigua religión. En la antigua tradición no se tenía un concepto antropomorfo de la diosa, es decir, no se le dibujaba como una mujer, no tenía figura humana, sino más bien como un espíritu abstracto, es decir, algo que no se ve, como que está, como que sí, pero como que quién sabe, como una obra de Picasso. De la manera como mucha gente concibe actualmente al dios en el cristianismo, un hombre anciano, de largas barbas, pero que al final de cuentas nadie lo ha visto, que es algo impersonal, omnipotente e invisible. Gradualmente, poco a poco, a medida que los conceptos matriarcales se transforman en patriarcales, el rol masculino del sacerdocio adquiere una posición de importancia. Su caracterización para los rituales consistía en una especie de casco ornamentado con cuernos, ya fuera de venado o de toro. Bueno, si ustedes quieren ver algo parecido, váyanse al estadio cuando juegan las Chivas. Esta era una actitud propia de la magia simpática de la Edad de Piedra, identificándose con un animal de reconocida fortaleza y caracterizándose como él. El hombre sentía adquirir las propiedades y virtudes de ese animal. ¡Guar! Probablemente, los sacerdotes se unían a las sacerdotisas en los rituales propios de la antigua religión, pero su rol era subordinado al de ellas. O sea, aquí las chidas pelas eran las mujeres. Siendo físicamente más fuertes que las mujeres oficiantes, a ellos se les asignaba la tarea de cuidar de la comunidad durante los fríos meses de invierno, mientras que las sacerdotisas se hacían cargo durante los meses cálidos. Pues lo tenían fácil, ¿verdad? Durante el invierno, los pobres sacerdotes. La antigua religión floreció principalmente en las regiones frías y resecas de la Europa Occidental. Obviamente, las regiones cálidas y húmedas de África producirían una clase de religiosidad diferente de aquella que se practicaba bajo el plomizo cielo de Escocia, porque hay que saber que en Escocia siempre está nublado. Finalmente, la religión no es simplemente un don que proviene de las alturas, no es algo así como que te cae el kit completo, ¿verdad? No, sino un desarrollo humano que nace de las más elementales necesidades emocionales de la gente y de su posición dentro de la naturaleza. El aislamiento geográfico de muchas regiones de la Gran Bretaña, Escandinavia y partes de Europa Central propició que no fueran rápidamente infiltradas de las religiones estatales, primero de los griegos y romanos y después de los cristianos. Para que lo entendamos, es como decir, estamos lejos de Gringolandia y no nos influye nada el ok. De esta manera, las creencias y costumbres antiguas tuvieron más oportunidades de sobrevivir que en las regiones más cercanas a los centros de poder. Por otro lado, era propio de la antigua religión el absorber elementos de otros cultos, algo así como México adopta el McDonald's. Pero ellos lo hacían siempre y cuando encontraran similitudes o paralelismos con sus propios rituales. Es así como encontramos amalgamas de ritos de la Edad de Piedra con prácticas druídicas sin ningún conflicto entre ellos. Un buen ejemplo de la adaptación de la antigua religión y su gran sentido de tolerancia es el observatorio de Stonehenge, ya que era antiguo cuando los druidas llegaron a esa parte del mundo. Ellos siguieron usando esas instalaciones sin agregarle nada físico, pero ahí se fue elaborando un culto más amplio y más sabio que el anterior. Pues hasta aquí llega este extracto tomado del libro Brujas, La realidad acerca de la sabiduría ancestral, de Hans Holzer. Un libro muy útil para los que gusten leer algo de historia, y si no, pues al menos se lo pueden aventar a su suegra para que lea algo. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado esta breve información. Iremos poco a poco adentrándonos en la historia y en el desenvolvimiento de la antigua tradición. También les pedimos a todos ustedes que nos ayuden y que cooperen para hacer esta sección más interesante. Esa es una sección hecha por y para ti, en la cual tu aportación es importante. Háganos llegar sus comentarios y algunas historias o relatos que ustedes conozcan y que puedan ser interesantes dentro de la historia de nuestras costumbres y tradiciones. Se despide de ustedes su amigo Gandalf, no sin antes recordarles que la magia, la verdadera magia, está dentro de ti. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Bueno, pues ese fue el artículo de Gandalf, que le doy la bienvenida, que se integra al equipo de colaboradores de La Magia del Roble. Y me gustaría hacer un comentario respecto al artículo que nos compartió Gandalf. Y considero que es un libro muy peligroso. Para los que comienzan en el sendero, definitivamente no les recomiendo este libro, el de Hans Holzer, Brujas, porque por lo menos, como yo lo entendí, habla de la brujería como si hubiera surgido desde la Edad de Piedra. La verdad, yo le doy un tache a este autor, no te ubica en ninguna línea del tiempo. Te pierden todas las culturas, no sabes exactamente en qué región estamos ubicados cuando empieza a hablar de historia de la brujería. Tiene cosas rescatables el libro, sobre todo las fotografías están muy, muy padres. También cuando menciona la brujería, ¿no? ¿Qué tan antigua puede ser la brujería? ¿Y de qué región y de qué civilización estamos hablando? No dudo que haya existido magia, que hayan existido ritos, pero la brujería es un arte, la brujería es un sistema. No pretendo ser una experta en el tema porque pues no lo soy, pero sí tengan mucho cuidado con este tipo de libros donde trata la historia de la brujería de forma muy ambigua, muy en las tinieblas y de una forma muy dudosa. Definitivamente es un tema muy polémico y bueno, eso se lo dejo a cada quien, nada más. No se crean todo, siempre investiguen y siempre cuestiónense. Hablando de Gandalf, hablando de brujos y hablando de druidas, nuestra siguiente canción es de Dom the Bard. Dom es un bardo moderno, él sigue la espiritualidad y el folclore de la tradición celta. Él se expresa a través de la música, y él es narrador de cuentos y también es poeta. Y bueno, Tom DePaul tiene un humor muy especial, me encanta. Tom colabora en proyectos de la OVOD, así como él es el conductor del podcast de The Druidcast, algo así como que el podcast druida. A continuación vamos a escuchar la de Merlin Am I, Yo Soy Merlin, y dedicada para todos aquellos que llevan un Merlin dentro de ustedes. Esto es Merlin Am I con Tom DePaul. In a tower on a western shore, a woman cries in pain. Outside, a storm gathers as a soul is born again. The wisdom of all of the world shines like the sun from his eyes. His father, a god of the earth, holds his mother in his arms as she dies. Merlin am I, Merlin am I, and I know the secrets of the land. Sky, land and sky, and you'll hear my voice where the eagles fly. Merlin am to the ground. The druids know the answer. The sacrifice is found, but the child sees deep in the earth two dragons are spreading their wings. Two tribes will fight for to claim this land. Many die for the folly of kings. Merlin am I, Merlin am I, and I know God. And you'll hear my voice when the eagles fly. Merlin am I. Under this thin blanket, I can find no repose. And since the Battle of Ardereth, I no longer care if the sky falls or if the sea overflows. Forest is calling him from a field soaked with blood. ¿Cómo están mis paganescuchas? Yo aquí, tomándome una taza, tomándome un café con sabor a crema irlandesa. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Lo han probado? ¿Cómo han estado mis paganescuchas? Yo espero que muy bien. Yo aquí, lidiando con tareas de gatos. Que hay que bañar al gato, que hay que vigilar que no afile sus uñas de más en mis cortinas o en el sofá, o cuidarme de que no me salgan los gatos debajo de la cama y ataquen mis pies. En fin, cosas de gatos. ¡Oh! Ahí viene Sabbath. Sabbath es uno de mis 13 gatos. Hola, Sabbath, ¿qué sucede? Cuéntame. Ajá. Sí, ya veo. Bueno, para los que no estén familiarizados con el idioma gatuno, Sabbath me dice que necesita de mi ayuda para dormir a sus gatitos. ¡Ay, Sabbath! Te he dicho que es muy sencillo. ¿Puedes cantarles una canción como esta? Mis gatitos duerman ya, que mañana jugarán la luna y las estrellas. Han salido todas ellas bellas. Cierren sus ojitos, háganse bolita, enrosquen la cola y a soñar. Miau, miau, miau. Próximamente, Los Gatitos, el musical. Creo que me... Bueno, creo que me está dando un poquito de sueño y... Bueno, vamos a nuestra siguiente charla de café antes de que me quede... Esto es Charlas de Café, del podcast número 8. Y nuestro tema en esta ocasión va a ser la concepción de la divinidad. Cómo cada quien percibe la existencia de los dioses. Así que va a ser un tema muy interesante. Nos acompañan nuevamente Cronos, Ángel, que no había estado con nosotros, tampoco Harumi. Y por supuesto también los de siempre, Alcis y Gaela. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra tradicional ronda. A ver, empecemos con Alchis. A ver, Alchis, cuéntanos, respecto a, pues, al tema, ¿tu concepción de la divinidad sigue siendo la misma actualmente que cuando comenzaste en el sendero de la Estregueria? Básicamente sí ha sido la misma, puesto que desde que entré al paganismo siempre anduve con la idea de lo que es el aspecto femenino y masculino de la misma divinidad. Lo que sí ha cambiado es un poco los conceptos de ellos. Y hay veces que dicen es que tal divinidad o tal ser es egoísta, puede ser vengativo al momento de invocarlo, de trabajar con esos seres. Y para mí es cuando el humano le está poniendo conceptos de humano a esa divinidad. Si nosotros estamos hablando de una divinidad es porque ya trascendió precisamente la naturaleza humana, por lo tanto ya no es tan agresivo, no tiene nuestros propios errores. Ese concepto sí lo he cambiado yo en cuestión de que si el dios es bueno o si el dios es malo, si es vengativo o es destructivo. Obviamente eso ha sido con el paso de los años, no es de la noche a la mañana para poder lograr esto. Pero sí, siempre he tenido el aspecto femenino y un aspecto femenino dentro de mi sistema particular de creencias. De tal forma que a veces mis propias creencias no son como lo dicen los libros o como otra gente lo practica, ¿no? Porque eso ya es algo muy, muy, muy privado mío y he visto cosas que a mí me funcionan y que ahorita yo estoy en un momento de que pues, a los demás les parece que padre y si no, pues también que padre, ¿no? Cada quien es el camino solitario al final de cuentas y cada quien le va a rendir cuentas a esa... ese ser o esos seres superiores, ¿no? A ver, ahora quiero que me platique Cronos. Cronos, ¿tú cómo ves a la divinidad? ¿Lo ves como un ser dual? ¿Lo ves como un solo ser? ¿Lo ves como muchos dioses? Mi visión muy, muy personal, muy, muy privada de mi concepción es, yo veo un espíritu que está proyectando en equilibrio dos aspectos, uno femenino y uno masculino. Esa es esos mismos dos aspectos se multiplican a su vez como una especie de pirámide en muchos otros aspectos y en muchas otras energías. Por ejemplo, en mis trabajos con divinidades oscuras conocí a una deidad que si tú la pudieras conceptualizar en aspectos humanos podrías decir que hasta pareciera un poco déspota. Pero su manera de pensar, su lógica, su dialéctica en actuar es completamente diferente a una concepción humana. Ella no se veía, no tenía una falsa humildad. Ella aceptaba como lo que era, como una divinidad. Entonces no tenía que comportarse como un ser humilde o como un ser superior cuando simplemente aceptaba como lo que era, como era una divinidad con un poder y una proyección energética impresionante y avasalladora. Y era lo que era, y se aceptaba como lo que era. Es lo que yo concibo en los dioses, seres que se aceptan como lo que son, seres que están más allá de nuestro entendimiento completo, pero que sí pueden, pero por lo menos en mi sendero espiritual, la Wicca me ha permitido convivir un poco con aspectos, pequeños aspectos de ellos, me ha hecho concebirlos como seres más allá de los prejuicios y preceptos humanos, ni buenos ni malos, solamente lo que son, seres con un poder impresionante, poder para destruir cuando es necesario, para construir cuando es necesario, cuando su naturaleza sí se los indica porque es parte de su naturaleza, pero eso sí, seres con una inmensa curiosidad y un inmenso amor y calor hacia los seres humanos. A mí me tocó percibir que nos conciben con mucha curiosidad, con mucho cariño, con mucho amor, pero sin, como te digo, sin falsas humildades, sin otras cuestiones que son aspectos, como dice Alchis, más de cuestiones netamente humanas. Así es como yo los percibo prácticamente. Okay, pues ese fue el punto de vista de Cronos. Y a ver, Ángel, cuéntanos, ¿tú cómo ves a la divinidad? ¿Cómo la concibes? Bueno, mi punto de vista sobre la concepción de la divinidad sería que para mí es una energía que no tiene nombres, una energía que se expande sin límites, pero al mismo tiempo se contrae. ¿Por qué? Porque para mí no tiene ni principio ni final. Para mí esa energía, la manera de explicarla es que es juguetona, porque es como yo la percibo, no porque alegue que es juguetona, simplemente la percibo así. Y es tan juguetona y bondadosa que de pronto se manifiesta en diferentes facetas. Y esas facetas o esas manifestaciones son los dioses o las diosas. Entre esas facetas existe una dualidad, la diosa y el dios y la diosa, como le quieran poner, a quien quieran tomar primero. Y cada quien se identifica con esas facetas. Cada faceta tiene una personalidad, por eso la diversidad de los dioses. Eso no significa que un dios sea más que otro, para nada. Más bien significa que cada dios está hecho para las necesidades del hombre, para las necesidades de una tribu, para las necesidades de una civilización, para combatir los miedos, poder dar razón a la lógica que tal vez no puede ser empleada dentro de la religión. A ver, Ángel, ahora platícanos, si la divinidad, al momento en la que tú la conoces, si la percepción de las cosas cambiaron, y de qué manera ha influido en ti el conocer a esta divinidad. Realmente, como la mayoría de nosotros, fui criada como católica, y mi concepto de la divinidad pues era un poco diferente al catolicismo, porque no le podía dar en sí un nombre ni un cuerpo. Mas sin embargo seguía las reglas, rezaba aunque no sintiera, aunque yo sabía que no podía rezar porque no sentía nada. Yo lo veía como parte de algo, ¿no? Entonces como le veía como algo ya estipulado, creía que era lo correcto, mas sin embargo no me llenaba. No significa que el catolicismo sea malo, simplemente a mí no me llenó. De ahí seguí buscando y seguía tratando de encontrar esa energía. Esa energía que en sí me llenaba a veces cuando olía la tierra húmeda, en sí me llenaba a veces cuando veía una puesta de sol, en sí me llenaba cuando veía cosas muy sencillas, lo cual no podía en sí definir ni me podía dar una respuesta porque eso me hacía feliz, y no me hacía feliz el hecho de seguir a un dios. Sin querer me topé, sin querer, al que ahora es mi dios. Que no creo necesario mencionar el nombre porque ya todo el mundo sabe. No todo el mundo. Los que me oyen no saben. Buen punto. Agni Deva es un dios hindú, es el dios del fuego. ¿Por qué este dios? Porque este dios en sí llena todo lo que para mí es la necesidad de un dios. Para mí el fuego puede ser tanto el fuego que destruye como el fuego que te abraza, como la calidez que hay dentro de nosotros, como el fuego que es el reflejo del alma. O sea, para mí es como una paradoja el nombre de fuego. En sí no es fuego como lo puede definir un diccionario. En sí es la definición que se le puede dar en fuego espiritual o de cualquier manera, la que puedes encontrar en cualquier libro de cualquier religión. Es así como lo veo. Simplemente decidí darle un nombre porque me gusta la personalidad que tiene como Agni, como me gusta como el abuelito Huehuetéotl. En sí, ¿cómo ha influido? De muchas maneras, me ha hecho cambiar muchas perspectivas, me ha hecho tener amigos de verdad, me ha hecho querer mucho a las personas con las que comparto este tipo de experiencias, como Cristel, como Sandra, como Cronos, como Tristán, personas con las que creí que nunca iba a poder entablar una conversación y que al principio me volvían loca y que les decía aterricen. Y me enseñaron a mí también a divagar, lo cual es bueno porque a veces se toman las cosas muy en serio. Y el divagar te hace respirar, te hace no estresarte tanto, te hace pensar las cosas. Porque simplemente no te estás atormentando con ello una y otra vez y de pronto encuentras la respuesta cuando menos te lo esperas. En sí ya me estoy saltando el tema otra vez. La divinidad me ha ayudado mucho. Mi concepción de ella me ha ayudado mucho y el poder descubrirla me ha ayudado mucho. Sí, como lo diría cualquier persona en cualquier folleto de esos de ayúdese a usted mismo. Pues muy bonita tu forma de describir de qué manera ha afectado tu vida la divinidad. ¿Ustedes creen que es lo... Bueno, respeto la forma de pensar de cualquiera, pero... ¿Ustedes creen que es lo mismo invocar a una Morrigan, invocar a Isis, invocar a una Diana, una Hécate. ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Es lo mismo? ¿Realmente tiene un sentido invocar diferentes diosas, las ven como una misma? O, bueno, he conocido personas que dicen, bueno, creo que no me gusta trabajar con ninguna diosa, simplemente me gusta llamarla en esencia la diosa y trabajo con eso, que, bueno, es correcto, pero me gustaría conocer su punto de vista personal respecto a esto. ¿Qué opinan? No es igual, porque para mí, como he trabajado con las deidades, cada energía la he sentido diferente. No es lo mismo, entonces para mí no es igual invocar a Hécate que a Diana, que trabajo más con Hécate porque me siento más tranquila, más segura, más protegida con Hécate que con cualquier otra diosa. Ok, y a ver, ahora cuéntame, Harumi, ¿tú qué te consideras? ¿Eres politeísta, monoteísta, tutoísta? No sé, a ver, platícanos. Soy politeísta, si no tengo a un solo dios, una sola diosa, no. Bueno, me gustaría hacerte esta pregunta, entonces tú no manejas los conceptos de dios y diosa. Sí, claro que sí, solamente que no los englobo o no es para mí todos uno mismo. Todas las diosas una diosa o todos los dioses un dios, no, porque cada uno tiene su propia energía. Muy interesante lo que nos comentas, Harumi, es una forma muy distinta de concebir a la divinidad. Y ahora vamos con Gaela. A ver, Gaela, quiero que nos compartas cómo concibes a la divinidad. Y aparte te tengo otra preguntita. ¿Tú crees que la divinidad siga siendo la misma en la actualidad o crees que ha cambiado con el paso de los años? La divinidad, como yo la veo, como yo la percibo, creo que siempre ha estado aquí. Aquí, allí, no sé, cada quien la percibirá distinto. Está atendiendo nuestras necesidades tal como una madre, con todas sus facetas: amorosa, tierna, nutritiva, terrible, también castigadora en ciertos momentos. Siempre ha estado aquí. Lo que cambia es nuestra percepción de ella, según, como ha explicado un poco Ángel, según nuestras necesidades. Si tenemos necesidad de nutrición, podemos acudir a ella, ella siempre está ahí. Si necesitamos aprendizaje, si necesitamos lecciones de vida, ella nos las proporciona. La cuestión es qué tan susceptibles somos nosotros también de aprender, de dejarnos llevar, de dejarnos nutrir, de aceptar lo que ella nos envía, como pueden ser todo esto de las causas naturales, las destrucciones, tormentas, terremotos, etcétera, que a veces no nos gustan tanto, sentimos que nos castigan por ello, que algo hicimos mal, que de algún modo se está desquitando con nosotros. Yo creo que tanto si vemos a la divinidad como una madre, como un padre, mantienen muchas facetas. Aunque yo soy partidaria del politeísmo, reconozco que en su momento veíamos a todas las divinidades femeninas como un principio generador femenino, y lo mismo con las divinidades masculinas, como un principio generador masculino que fecunda, que apoya a la madre, que la fertiliza y que muere y renace en cada ciclo. Lo mismo con la madre, que se renueva también cada cierto tiempo, y de ahí que la reconozcamos en la misma tierra, en el amanecer, en las estaciones. Básicamente lo que cambia es eso, nuestra percepción de ella, de ellos, de él, a través de los tiempos. Simple y sencillamente está ahí. Me encanta eso que dices, Gaela, de que la divinidad está en todas partes, está aquí, que está ahí, pero vamos a continuar preguntándoles aquí a los amigos paganos, pero antes vámonos a unos comerciales y de regreso continuamos con esta súper interesante charla de café, que es la concepción de la divinidad. Amigo, te invitamos a que te comuniques con nosotros, que interactúes. Si tú vendes algo relacionado con el paganismo, ya sean camisas, libros, joyería o indumentaria, mándanos un mensaje aquí a La Magia del Roble. Y en tu mensaje, por favor, indica claramente cuáles son tus productos y tus datos. Y con muchísimo gusto nosotros daremos un pequeño comercial para darte a conocer. Ven, acompáñame en esta noche de luna llena. Siéntate a la luz de la hoguera. Vayamos al encuentro del herrero. Deja que te cuente las historias de la antigua usanza. Ven, el maestro nos espera bajo la colina hueca. Escuchemos en medio de la asamblea a la dama que nos convoca. Comeremos esto en el nombre del débil, con duelo y suspiros y grandes penas. Lo hemos buscado en casa y despensa, oculto en cosechas, ganado y rebaño. Comamos hasta que el débil venga adelante, de la mano de su dama, en nosotros restaurado. Lee el nuevo libro de Luis Abadie y corre el velo de la usanza. Noches paganas, cuentos narrados junto al fuego del sábado. Ediciones Beglia. Tienda de artículos pagana Mawilus. Tienda mágica donde encontrarás átames, copas, escobas de danza, escobas de limpia, calderos, espejos mágicos, pentáculos, morteros, inciensos, coronas, joyería, libros de las sombras, velas, imágenes de la diosa, hadas, duendes, runas, péndulos, vestimenta para brujas y magos, paños, rituales, música pagana, libros, elementos de decoración para casa mágica y mucho más. Elaboramos herramientas mágicas y artículos especializados para el quehacer mágico, esperando poder acompañarles en su travesía mágica con nuestros artículos que con tanto amor, dedicación, inspiración y magia realizamos. Mawilus es una tienda de México DF. Para mayor información, solicita el catálogo virtual a mawilus@yahoo.com.mx. Mawilus va con doble U. Mawilus, magia wicca al servicio de la luz. Si te gustaría tener una playera única con temática pagana, o simplemente te gustaría tener en tu casa un objeto de decoración con toques fantásticos y naturaleza muerta, creo que deberías de venir a visitar el Taller de la Bruja, donde puedes encontrar máscaras para ritual o máscaras para algún evento del estilo fantástico. Tenemos alas de hada, tenemos alajeros, y créeme que en verdad son un encanto. Ven al Taller de la Bruja y llévate el encanto. Si tienes un proyecto musical con temática pagana, nos encantaría oírlo. También, si vendes algún producto relacionado con el paganismo, puedes hacerlo gratuitamente a través de nuestro podcast. Tu podcast, el podcast de la magia del rock.